Bien, amigos, empezamos la segunda parte del programa. Hablando un poco sobre el proyecto legislativo que presentó el congresista Jorge del Castillo, el cual intentaba con este proyecto limitar la extensión de hectáreas de las tierras agrarias. Al parecer esto sería suspendido, sería visto luego por el Congreso, debido a que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIE, el señor Ricardo Briceño, tras reunirse con el titular del Biparlamento, Luis Alba Castro, le señaló que al no existir consenso sobre esta iniciativa, incluso dentro de la bancada priista, es muy probable que este tema se retire y que se vea en la siguiente legislatura. Precisó además que el debate se centraría en cómo resolver el abuso de posición de dominio antes que en limitar la propiedad. En ese sentido, el presidente de la CONFIE, señor Ricardo Briceño, dijo que esto preocupa frente a la posibilidad de que se busque restringir más actividades económicas en el sector agrario. Seguidamente insistió en la necesidad de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, INDECOPI, y los organismos reguladores se empoderen para prevenir los casos de abusos de posición de dominio. De igual manera, el premier Javier Velázquez Quesquén dijo que el camino no cree que el camino de 40.000 a 10 o 10.000 hectáreas va a mejorar el sistema agrario, sino esto debería ser ocupado netamente por la INDECOPI, debería ser el organismo rector y el único organismo que tenga la capacidad de limitar la extensión de tierras y fiscalizar a cómo se viene desarrollando actualmente. Bueno, amigos, ahora tengo el gusto de tener a un candidato distrital. Es un candidato nuevo para muchos de nosotros. Es el señor Jorge Muñoz Wells, él es abogado y él se presenta a la alcaldía de Miraflores por el partido Somos Perú. Voy a mencionar los cargos que ha tenido anteriormente, para los que no lo conocen aún. Él ha sido gerente municipal de Miraflores y además teniente alcalde durante la gestión del ex alcalde Fernando Andrade, y que a su vez viene postulando nuevamente para la alcaldía de Lima. Muy bienvenido, señor Jorge Muñoz Wells. Muy buenas tardes, ¿qué tal, amigos? Usted es una cara nueva en la política electoral ahora. Háblenos un poco de su experiencia y por qué postular al distrito de Miraflores. Gracias, Richard, por esta invitación. Y esta es una magnífica oportunidad para yo poder presentarme, porque como tú bien dices, si bien es cierto, puedo ser una cara nueva, tengo bastante experiencia y de alguna forma tú lo has reseñado al mencionar los cargos que he tenido, ¿no? He sido durante 3 años gerente municipal, en esa época se le llamaba director municipal, y después he tenido distintas posiciones como regidor, una de ellas la de teniente alcalde. Durante todo este tiempo yo me he preparado fervientemente para poder acceder a una posibilidad como la que estamos en esta oportunidad construyendo conjuntamente con los vecinos en Miraflores. De hecho, nosotros tenemos una página web que te invito a visitar a ti y a los vecinos. Esta página web es www.munozestuvoz.com. Munozestuvoz.com, que viene a ser un poco nuestro eslogan de Muñoz es tu voz, porque nosotros queremos ser la voz de los vecinos. Queremos poner a disposición de los vecinos toda la experiencia que tenemos y el conocimiento municipalidad que podemos también ofrecer a los mismos vecinos, ¿no? Usted siempre ha sido vecino de Miraflores, ha vivido siempre en ese distrito y conoce cuáles son los principales problemas que aqueja actualmente a Miraflores. Bueno, tuve la suerte, el privilegio, y lo digo porque realmente me encanta Miraflores, de nacer en Miraflores. Mis padres también eran miraflorinos y la verdad que le tengo mucho amor y mucho cariño al distrito de Miraflores. Miraflores es una ciudad que tiene muchas cosas, realmente es una ciudad con carácter. Cuando alguien visita Miraflores, se queda enamorado de Miraflores porque tiene especial cualidad y ese carácter cosmopolita de ciudad, donde coexiste lo residencial con lo comercial, hoy también con lo gastronómico y con una oferta de entretenimiento simpático. Quizás si nosotros tuviésemos que listar algunos problemas, tenemos problemas que podemos señalar como los siguientes. El problema de seguridad ciudadana. No obstante que en tema de seguridad ciudadana se puede haber avanzado, todavía en lo personal considero que hay una tarea por desarrollar. Y es una tarea que nosotros conocemos muy bien, porque en Miraflores la seguridad ciudadana se mejoró muchísimo con nuestro fundador Alberto Andrade y se potenció especialmente también en la época de Fernando Andrade con la creación de nuestro centro de alerta Miraflores. Pero todavía, como te digo, es una tarea pendiente y es una tarea donde se tiene que hacer un trabajo mucho más fino que el trabajo que actualmente se está realizando. Yo lo he dicho en varios foros y en varios lugares, es casi como que hoy en día, con el crecimiento que se tiene de recursos, se compran las cosas indiscriminadamente, se tiene más número de personal, pero no se hace un trabajo fino, un trabajo detallado, un trabajo que responda a un mapeo del delito. Esto, si cabe hacer un símil o una comparación, es como regar por inundación, mientras que nosotros deberíamos de regar por goteo, es decir, ser selectivos en dónde atacar esta problemática del delito con un mapa del delito, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Pero otro de los problemas serios, para no olvidarme, es el problema del crecimiento desmedido de las obras en construcción. Tiene que haber un tratamiento distinto, un tratamiento diferenciado. Y también tenemos una problemática, que es la problemática del transporte urbano, que es un problema, yo diría, especialmente complejo para Lima Metropolitana. En algunas zonas también hemos advertido del trabajo que estamos realizando que la limpieza pública puede haber decaído un poco. Entonces, en esas zonas hay que hacer un trabajo para relanzar los conceptos de limpieza y hacer que la ciudad recupere lo que siempre ha tenido, porque Miraflores se ha caracterizado por ser una ciudad muy limpia. Recordemos que era uno de los temas que se ha trabajado muchísimo desde la gestión de Alberto Andrade, continuado por Fernando Andrade, y que nosotros también pretendemos continuar en la actualidad. Háblanos un poco sobre el mapa del delito que nos ha mencionado. ¿En qué consiste y cuáles van a ser las medidas que tomaría para implementar este sistema que usted nos ha mencionado? Correcto. A ver, el mapa del delito es tener la data concreta de dónde ocurren los problemas reales de delincuencia. Sabemos que en Lima Metropolitana en general hay problemas de robos, hurtos, secuestros, robo de autopartes, prostitución, inseguridad en algunos lugares por las propias construcciones, etcétera, ¿no? Esos son los grandes problemas que existen en Lima Metropolitana. El mapa del delito, además, es lo que nosotros podemos verificar producto de las denuncias, dónde se realizan estos actos conflictivos, estos actos delictuales. Y gracias a que Miraflores hoy en día tiene una central creada durante la gestión de Fernando Andrade, recibe las denuncias de los vecinos y se va haciendo una data específica para hacer lo que le corresponde básicamente a la municipalidad, pero por una suerte de delegación de funciones. Digo una suerte porque no es exactamente una delegación de funciones. Recordemos que el serenazgo se crea en el Perú al momento en que la Policía Nacional se repliega. Y esto es básicamente en la época de los 90, cuando el terrorismo tiene un auge bastante agudo, es que el serenazgo sale. Primero se comienza en San Isidro y después es precisamente Alberto Andrade quien en Miraflores lanza el serenazgo como una respuesta ciudadana. Pero el serenazgo, la Policía Nacional o cualquier institución que pueda ser una institución que trabaje para combatir el delito, tiene que saber exactamente dónde se produce qué cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos claramente determinado que Miraflores, que tiene tres áreas distintas, una zona 1, que es la zona digamos, más al norte de la ciudad, que es por donde está el barrio de Santa Cruz, una zona 2, que es la zona del microcentro, y una zona 3, que está del San Antonio para la Aurora. Estas tres zonas, o estos tres lugares, tienen problemáticas distintas cada una, no son iguales. Hemos visto que hay situaciones de microcomercialización de drogas y pandillaje en la zona 1. Hay problemas serios de robos, delincuencia en la zona 2 y robos y hurtos en la zona 3. Bien, señor candidato, tenemos que ir a una pausa y volvemos con su respuesta luego de estos comerciales. Encantado, muchas gracias.